avui sí, Jordi, avui tenim un programa com Déu mana. Fetem, sí. I de pràcticament 30 minuts, si eliminem la publi, menys. Sí, 20, menys no, queden 19 minuts. Però no tenim per què eliminar la publi, perquè no, també és molt maca. No, molt maca no, és l'aire. O sigui, és l'oxigen, és el nostre oxigen. Molta gent diu, escolta, per què poso tanta publicitat? I què vols, que ho fem gratis, això? I tu quan fas, i vosaltres que treballeu, una empresa de fabriqueu, jo què sé, martillos, los vendeis. No sé si és... Bueno, és igual. ¿Te quedó claro? Bueno, amics, que comença el programa, que tenim moltes coses, tenim publicitat també, no, Medrano? Recordo, especialistas@cadenaser.com per enviar-nos qualsevol petició, per el Remember, per exemple. Sí. Vosaltres, voleu tornar a sentir alguna cosa? Demaneu-la al Remember, enviant un mail a especialistas@cadenaser.com o per venir aquí a veure el programa, també, poder fer una petició. Bien. I el compte en Secundarios, el compte en Twitter, Secundarios, que ja estem 20... gairebé a prop dels 22.000. Anem pujant. Sí? Que si no, ja pots passar. Ja. Oh, em passa el 21.000. Ah. Perdut molt el sucre. Sabadell, ojo, és que ningú no s'ho podia imaginar que un consistori, que gent d'un consistori cobrés comissions així com a contraprestació per donar llicències de construcció i tot això, és una cosa que no podíem pensar que passaria en aquest país. Lo leo i no... No dones crèdit, no? No pot ser. M'estic frotando los ojos aún. Però és que això és que dormir malament, no? También. Així que mira, deixem-ho córrer, que la justícia, ara mateix la paraula té la justícia, per tant nosaltres farem una altra història, a veure si ens truca algú i canviem de tema i sobretot que, jo què sé, que ens parlin d'una altra història, que dibuixin un somriure al nostre rostre, saps? Sí. Algú que faci, no sé. Por favor, vale, ja. Estem a una depressió ara, la corrupció sí. Arriba fins als peus de casa teva, o sigui... Ja està. Hola. Hola. Gràcies. De nada. ¿Qué? Oye, ¿verdad que a veces en el programa este aceptáis consultas? Gracias por llamar primero, De nada, coño, te lo he dicho. ¿Qué? ¿Perdona? Que aceptáis consultas a veces así que os pregunte cómo se ferís la mula Francis esa. Pues sí? la verdad es que no. Pero bueno, escucha, ahora mismo, escucha, que no tenemos nada mejor que hacer. Sí. O sea, vamos adelante, ¿qué quieres? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pachule, pero que si os molesto, en RACU hay un programa a las 3 o así que es... Mejor. No, que es de pregunta, la peña pregunta y... ¿Ah, sí? Puedo llamar ahí. ¿En serio? Sí, que lo lleva una chica que es muy maja. ¿Cómo se dio el programa? Hostia, ahora no me sale, pero lo escucha. La tarda dels ignorants. No, se llama... Tu pregunta. Tot gira o yo qué sé. Tot gira. Pero la gent pregunta. Sí, y siempre y la gente responde. Pues no vamos a ser menos que esta gente, va, pregunta tú. ¿Ves como cuando se os pica sois como un niño? Venga, va. Mira, no, os llamo... Los Black Keys en Madrid ofrecen un concierto único en España, acabo de leer. ¿Y ese pianolo es de ellos? No, sí, esos son Black Keys, sí. ¿Qué nos dices? Que llamo desde una remota playa de la Patagonia. Sí. Una cala apartada. Uh-huh. Estoy grabando desde hace 3 años, me encargó National Geographic grabar en esta playa. Ah. Porque pues ¿conoces a Antonio Grulla? No. Ah. Él siempre dice que trabaja... ¿Sale en RACU? ¿Sale en RACU? No, pero trabaja con National Geographic mucho. No. De hecho, estoy solo en esta playa. Estoy grabando a una camada de leones marinos... Camada. ...que vienen a esta playa regularmente para reproducirse, aparearse y todo ese tipo de cosas. Jolín, debe ser precioso aquello, ¿no? No los leones marinos apareándose, sino el lugar ese... El entorno. Ese lugar remoto en la Patagonia, ¿no? Patagonia. Si es que lo dices Patagonia... Y te viene a la cabeza solo qué cosas bonitas. Patagonia. Bueno, no es tan bonita la playa como hace 3 años, porque, quieras que no, yo estoy aquí solo grabando día y noche prácticamente, con la tienda de campaña, aquí no hay baño. Claro. Y en fin, que la playa ahora, si te fijas, pues hay bastante cacas mías. Bueno, es guano. Bueno, sí, eso es lo que es reciclado. Ya está. Es, a ver, la naturaleza coge todo lo que te sobra a ti y lo administra y... Bajan ¿sabes? La gaviota y se llevan cagando. Ya está, ya. No, tu ruido. La gaviota comentando. Qué asco. O sea, no, que, escucha, es ese, este es el ciclo de la vida. O sea, tú, sí. Tú lo expulsas, otro lo aprovecha y luego claro tú te lo comes. Sí, tú claro. Comes. ¿Cuántas gaviotas te habrás comido tú? Pues varias, en esos, varias. En esos 3 años que seguramente se habrán alimentado de tus propias heces. Pues, o sea, mira, te voy a decir algo. Todo alguna. Vuelve, todo he vuelve. Visto, mira, te voy a decir una cosa. He visto gaviotas que se han llevado un truño mío volando y luego baja la gaviota. Me ha querido dar lametones en la boca, ¿sabes? Y no se los he negado. Medrano se está incomodando porque está comiendo. Va a comer dentro de poco y... Bueno, ¿qué quería? Una consulta querías hacernos, ¿no? Veréis, yo la verdad es que después de 3 años... Sí. Yo creo que ya tengo lo que es todas las tomas que hacen falta para el documental. ¿Mm? He podido grabar pelea de machos alfa de leones marinos. Los he podido grabar apareándose, durmiendo, riendo, comiendo, llorando... Todos sus sinsabores, ¿sí? De lo que es una camada de leones marinos, todo. Bueno, pues, si lo tienes todo, pues nada, felicidades, vuelta para casa y a editar y, no, a, y a vender. Pero el tema es que a esta playa, aparte de los leones marinos, acuden también regularmente una pareja de jubilados, un matrimonio alemán. ¿A ese lugar remoto? Sí, de unos 60 años vienen cada día aquí a tomar el sol. ¿Cada día? Y siempre en pelotas, son nudistas. Claro, y si no hay nadie... Claro. Pero van a la misma playa de los que los leones marinos. Sí, sí, entonces, repasando los planos... Me he dado cuenta que en todos, prácticamente todos, salen como de fondo, ¿sabes? Sí. El matrimonio alemán este. Salen en primer plano los leones, sí. Y de fondo ellos jugando con la pelota, poniéndose cremita en el culo, en fin. No sé exactamente lo que creo que National Geographic quiere, pero ves, quiere sale... ver en su documento. Bueno, pero esto se puede quitar, quiere decir, a ver, salen de fondo, ¿no? No se puede, dice... no se puede... Sí que se puede. Que no se puede. Que sí que se puede. Que los documentales no... Se edita no todo. No se edita, hombre, payaso. Edición, se quita lo que no inconviene, pero es igual. Pero es igual. Dices que están de fondo, pues casi no se ven, ¿no? Pues no sé. Bueno, a veces a uno, debido a la soledad de la cala, sí. Piensa que son 3 años aquí solo. Es posible que alguna vez se me haya ido la cámara más de lo necesario a lo que son los pechos de la Kartoffeln. Que honestamente no están nada mal, ¿eh? Estamos hablando de una mil alemana. Totalmente. Si Pepe Colubi la viera, se hacía aquí un hotel. Entiendo, vale. Sí, además, sí, ya me hago una idea, Algunas tomas están grabadas en slow motion, cámara multilenta, ¿sabes? Pero, ¿a los leones marinos? Sí, sí, sí. Pero, o, claro, ¿o a la señora? No, al león marino, pero de fondo salen, pues yo qué sé, la alemana acariciándose o jugando con las palas en slow motion con su marido. Ya. Yeah. Con la pilila ahí dando vueltas como un remolino. Uh-huh. Y es una escena realmente cautivadora, porque lo es. Sí. Pero no necesariamente lo que pide eso, National Geographic. Ya. Yeah. A veces como que roban el protagonismo a los leones marinos, ¿no? Yeah. Escucha, pues haz una cosa. En la grabación se la envías a National Geographic para que ellos se la peleen. Bueno, hagan lo que tengan que hacer. Pero, puedes enviarla mejor a Playboy, porque si estás diciendo que hay imágenes en pelotas... Sí. Ah. Hazme caso. ¿Sí? Sí. Hazme caso. Uri, dime. Vamos a hacer el amor, Erika y yo. ¿Quieres grabar? Sí, claro, señor Klaus. ¿Cómo quieres que nos pongamos? Pues mire, hoy póngase usted debajo y ella encima con el culete en pompa. ¡Nabuten Morgen! Pero esta vez sin la cría de león marino, ¿eh, señor Klaus? ¡Vale! ¡Erika! Os dejo, que voy a grabar. ¿Ves? No hace falta que yo te dijera nada, que tú ya mismo habías tomado la iniciativa en este aspecto. Estás haciendo una porno ahora mismo. La verdad es que con sí. Leones marino de fondo, ¿no? ¡Erika! Mira la voz que tiene, con la pilila es, bueno, es como bueno, una uña. Bueno. ¡Erika! Dios. Te mando disculpas. Ah, eso sí que es Black Keys. Chaca. Atenció, amics, perquè avui ens acompanya un delinqüent. Sí, no us espanteu, perquè la gent xorissa també és persona. I també tenen dret a manifestar-se i a sortir als mitjans de comunicació. Clar que sí. Ginés, hola. Hola. Ginés, però, ojo, Ginés no és un delinqüent comú. És comú, però no és comú. Bueno, us ho explico, Ginés. Sí. ¿Qué tal? Bien. Ladrón. Eres ladrón. ¿Lo podemos decir así? No te ofendes que diga ladrón. Ladrón. No, es mi trabajo. Vale. No es para estar orgulloso, ¿no? Pero es lo que hago y sería de tontos negarlo. Porque a ti te gustaría hacer otra cosa en vez de hacerlo. Pues mira, está escuchando al de National Geographic. ¿Y no te importaría? No me importaría. Claro. Ves a DiCaprio haciendo una película y tampoco te importaría. Me gustaría hacer eso. Pero, sí, pero tú robas, ¿no? Sí. Pero vamos con lo común de tu actividad delictiva. ¿Cómo es? Lo común de tu actividad. A ver, yo del día a día me dedico a dar palo a la gente en cajeros. Uh-huh. A la salida de los bancos, ¿sí? Pego tirones, a veces cojo una moto que no es mía y voy y le robo la cartera a una señora. Ojo al detalle, moto que no es suya, o sea, ya robas sobre el robo. Robo para robar. Y las gafas. Robar por robar. Y las gafas que uso, los martillos, que todo robado. Todo robado, y voy en la moto, me tengo que poner una chaqueta porque hace frío y la chaqueta robada. Hurto. O sea, sales de casa sin nada, ¿eh? Robo sin nada. Salgo desnudo y vuelvo con motos, coche, ganzúas, señora. Es que vaya huevos que tienes. No, que no es de risa eso, ¿eh? Que no es de risa, que te lo dice y te está criticando, pero bueno. Trabajo también mucho el descuido, que la gente se descuida y yo. Tú pillas la cámara. Tío. Bueno, eso es lo común, pero ahora vamos a lo poco común de tu vida. Mira, pues lo poco común en este sentido es que me pillan casi siempre. Sí. Por eso que te he comentado antes de que yo no me escondo. Sale desnudo, pues claro. No. Yo no. Quiero decir, soy ladrón y no voy disimulando que soy ladrón. Soy ladrón y no me escondo. Tú te sientes en el mismo bar donde has robado. Exactamente. A tomar una caña. Exactamente. O si veo un policía, yo no me corto. Quiero decir, robo igual. Vale. A veces robo hasta policía. Sí, sí, sí. Entonces, esto es lo importante de toda la temática que estoy contando, que es que nunca me han condenado. Y me han pillado la tira de veces. O sea, Ginés, el tema es que tú tienes un historial delictivo más largo que algo súper largo. Sí. Y sin embargo, ni una sola condena, dices. Ni una condena jamás. ¿Cuál es tu secreto, Ginés? La rueda de reconocimiento de la policía. Sí. Son mi talón de Aquiles en plan bueno, no en malo. ¿Como si Aquiles hubiera tenido un buen tendón? Como si el talón de Aquiles fuera... ¿Bueno? Pues ya está. O sea que son buenas para ti. ¿Sabes lo que son las ruedas de reconocimiento, no? Sí, que me... te cogen a ti y pillan a cuatro tíos más que se parezcan bastante a ti, para que el testigo del la víctima del robo diga ese. Tengo entendido que los Tous se conocieron en una rueda de estas, que eran todos iguales, todos buscaban a alguien con el pelo muy corto y blanco. Potesa. Sí, estaban los Tous, Chumari Alfari, el Chumari Alfaro ese. Sí. Y algún canoso más. Puede ser, no lo sé, porque yo jamás me han identificado a mí como el delincuente. En ninguna rueda de reconocimiento ninguna. Jamás un testigo ha dicho ese es. Nunca. Pero ¿cómo es posible? Y he hecho cienes. Has hecho muchas ya. Y eso que yo atraco cara descubierta, ya te digo, yo no me escondo. Que no, lo he dicho muchas veces. Una vez le metí el palo a un pavo en un fotomatón y aparezco en cuatro fotos con la mano en su cara y la otra en la cartera. Y ni así. Llega la rueda de reconocimiento. En un fotomatón le robaste a un pavo. Pues claro. Sí. Y nunca me han identificado a mí. Ya. Siempre identifican al mismo pavo, de hecho. ¿Cómo? No te identifican a ti. No, a pero otro. De las otras personas hay uno que va siempre a rueda de reconocimiento y siempre identifican a él. Sí. La misma persona siempre. A la misma persona, pobre chaval. Sí. Nos parecemos, se ve que mucho. Sí. Y la mala suerte que tiene, que la gente siempre le dice ese. Y siempre va él a Chirona. Y él no ha hecho nada. Él simplemente viene porque la policía dice tú a la rueda de reconocimiento. Pero a ti no te reconocen a ti, que eres el delincuente. Y él, pero él es delincuente también, ¿o no? No, que él. Creo que es informático. Sí. La policía le llama para rellenar la rueda de reconocimiento porque se parece mucho a mí. Y el pobre está, pues, comiéndose unos marrones. La balsada en un campaná. Ostras, pobre pavo, ¿no? Y me sabe mal. Claro, ¿cómo te vas a saber? Y me sabe mal, porque soy ladrón, pero soy ladrón. Tú estás robando y el otro, tú te llevas la gloria y él la no gloria. Pero soy ladrón, pero buena persona. Ya. Yeah. Y me sabe fatal, porque tiene su familia, tiene su informatismo, y le voy a llamar ahora mismo para decirle que he pegado un palo y que se busque una buena coartada y se largue de la ciudad durante unos días, no vaya a ser que le llamen a la rueda de la ladrón, la pillen. Bien hecho. Llámale, venga, va, vamos a avisarle. Gracias. ¿Cómo se llama? Gracias. Pobre chaval. Sí. Oriol. ¿Qué? ¿Quién es? Soy Ginés, ¿que me conoces? Pues claro que te conozco, eres el culpable de mi desdicha, ¿qué quieres? Mira, oye, que he hecho un trabajillo, podríamos llamarlo, en la calle, de los míos. Ya. ¿Vale? Es posible que me detengan. No lo hagas, Ginés, abandona esa vida de corrupción moral y déjame vivir, por favor. Ya, pero es que ya lo he hecho. Ya lo he hecho, es que ya lo he hecho, ya pega el palo. Ya lo he hecho, Uri. Pero no te preocupes, porque yo esta vez he tomado precauciones para que no te identifiquen conmigo. Me he puesto una nariz de payaso para dar el palo. No me jodas, pero si ayer me di un porrazo con la puerta de la cocina y tengo la nariz inflada y colorada. Hostia, Oriol, macho. Es que... Eres un desgraciado. ¿Qué? Eres un desgraciado. Yo no puedo hacer nada más por ti. Pero es que es muy desgraciado. Oye, pues podrías repartir el botín conmigo, que me estoy comiendo todos tus marrones. Uri. ¡Uri! ¿Qué? No va a pasar eso, ¿eh? Abre las orejas, no va a pasar eso. Eso no va a ser así. Vale. ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? Vale. Un abrazo fuerte, amigo. Nos vemos en comisaría. ¿Qué me pongo? Pues mira, yo ahora mismo llevo una camisa de cuadro, un pantalón tejano roto y un... Rojo. Y roto. Y unas botas lilas. Las botas lilas, no sé si voy a... ¿Quieres de las botas lilas yo? Pues sí. ¿Tienes botas lilas? Tengo unas ahí de... Bueno, dentro de nada vendrá la policía a buscarte. Claro, sí. Bueno, Uriol, suerte. ¿En qué estás trabajando ahora? Informáticamente estoy hablando. Estoy abriendo ordenadores. ¿Para? Para luego cerrarlos. Para luego. Pero busca. Pues le doy al botón, lo enciendo. ¿Pero buscas algo? ¿Eh? ¿Buscas algo? No, ¿qué voy a buscar? ¿Cuántos megagigas tienes tú en tu ordenador ese que te... ¡Ay, hay muchas! Me llamo Gregorio y soy una persona bastante enrollada. Una época os cuento, yo fui a Portugal, de ahí el fado de que suena de fondo, a escuchar radio, a escuchar buena radio. Pero ¿qué pasó? Que no escuché buena radio en Portugal. ¿Y qué hice? Me vine a España, escuché buena radio. ¿Preguntaréis vosotros? Sí. ¿Dónde? Aquí, aquí. ¿Dónde? Aquí, ¿dónde? Aquí, en la cadena C. En los especialistas secundarios. Que ya no son lo que eran, ¿no? No, no. Han perdido mucho. Han perdido muchísimo los especialistas. Ya no son aquello que eran. Ya no son aquello pero que eran. Pero siguen haciendo buena radio y siguen estando aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Aquí. ¿Dónde? Le he conseguido a mi cliente Carlos 2.500 euros por una reclamación por un accidente. ¿También gestionáis estos casos? Claro. Le redacté el parte y como somos especialistas conseguí una buena indemnización. En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición por menos de 10 euros al mes. Llame al 902 32 32 52 y recupere lo que es suyo. Legalitas 902 32 32 52. Somos abogados. Del 30 de novembre al 5 de gener, ens anem Sant Boi. Compra els nostres comerços i guanya 15.000 euros en regals. I del 6 al 8 de desembre veniu a la 66a Fira de la Puríssima, l'aparador comercial de la ciutat, centenari del Carrilet, el mercat de pagès dels divendres i una pila d'activitats. Sant Boi encès i de fira. No us el perdeu. Mi nombre es Alberto Contador. En la carretera como en la vida, de vez en cuando te encuentras con obstáculos, pero también te encuentras con alguna sorpresa gratificante. Consigue el colchón Portobelo Visco de Flex con un 25% de descuento y además ahórrate el IVA. Solo en El Corte Inglés. AmigoAutos.es. AmigoAutos.es. AmigoAutos.es. AmigoAutos.es. Tu coche de alquiler desde 30 euros por semana. AmigoAutos.es. Su alquiler de coches en la red. Clic reserva sonríe. Clic reserva sonríe. AmigoAutos.es. Hola, soy Café Quijano del Quijano del Café. Hola. Café Quijano y estamos aquí para decirte que vengas a León, porque no tienes una tarde por la tarde y te vienes a León. Es una tierra de acogida, crisol de cultura. León, vete a León, te lo digo. Una provincia que no te la acaba, León. Que no te la acabas. Que no te la acaba, León. Café Quijano, vente una tarde. Y ahora vamos a cantar, venga. Ven a León, ven a León. Lola, tremenda Lola. Estic desconcertat, tinc dues teles aquí, estic mirant les teles, i en una tele de TV3 estan posant tota l'estona les imatges d'un atracament, d'uns lladres, un estanc. D'uns lladres entrant en un estanc. Sí, que se ve que roba. I l'altre està el de Bankia, parlant. Qui és pitjor? Clar, el xoriço. Sí, el xoriço. Però no, el que més em crida l'atenció és que els xoriços que entren allà al... A l'estanc? A l'estanc van encaputxats. I aquest no? No. Que punyent. Alerta. Que era una broma. Estàs tenint les ganes. Parlem d'hora que fem. Vinga. No, doncs poca cosa més a afegir. Jo crec que avui seria un bon dia perquè vosaltres, els oients, reflexionéssiu sobre tot el que hem dit ja de bra cafè. A veure si no és ja motiu suficient tot el que hem dit perquè us passeu per un bra cafè i observeu pels vostres ulls totes aquestes veritats, sí, com punys que hem dit. Bueno, Paqui, puede ser que algú diga, todavía no me habéis dicho aquello que yo estoy sí, esperando. Estoy a punto de ir, pero... Pues escolta, si no hem dit res que tu t'hagi engrescat per venir a beber cafè, talla la ràdio. Ves a McDonald's. Tanca la ràdio. Ves a McDonald's. Sí, estàs mal, estàs mal. Toma't el cafè de McDonald's. Perquè la Paqui l'altre dia em va dir, no sabeu la de gent? La Paqui les companyes, la de gent que ve aquí i diu, oh, escolta, els especialistes van parlar de tu a la ràdio, van parlar del beber cafè a la ràdio. O gent que no havien vingut mai i diu, mira, passo per el Bracafé per davant, diu, aquest és el cafè dels especialistes, jo entro. Clar, sí. Però escolta, que hi ha més Bracafés, que no només està el del costat d'aquí la ràdio. Aquesta és la gràcia del senyor. Hi ha un mogollón de Bracafés, segur que hi ha una a prop teu, i si no... Hòstia, n'hi ha moltíssims. Canvia, en la web i n'hi ha moltíssims. Hi ha més Bracafés que... Hi ha molts Bracafés. Sí. Si vols saber on són aquests Bracafés situats, localitzar-los, entra al seu web, que és bracafé.com. Hi ha més Bracafés que Mercerías Puri. Vale? I mira que Mercerías Puri... Una. Ai. Senyor, no sé ni ser... Debe ser la edad, ¿no? Pero cada vez me caen peor los malnacidos, ¿sabéis? No, me caen peor los bastardón, estafadones, esta gentuza, ¿no? Que abusan de su poder y que viven como Dios a costa de los demás, ¿no? A costa de las víctimas. No soy un hombre religioso, no lo soy. No me escondo, no tengo ningún problema con Dios y tal, pero en estos momentos cuando uno mira y dice, Dios mío, ¿por qué me diste solo dos puños habiendo tantas caras para partir? Bueno, vamos a repartir un poquito ahora de justicia. Gente que tiene la necesidad de sentirse, pues de que alguien haga justicia por ello. Al fin y al cabo, de eso se trata esta sección. Así que vamos al lío, vamos a recibir la llamada, amigos. ¿Tenemos ya gente? Venga, vamos. Hola, muy buenas tardes. Hola, don. Oh, calma. Preciso de tus habilidades machacadoras de cabezas. Bueno, pues aquí me tienes para lo que sea menester, amigo. Primero una pregunta. ¿Tú cómo cobras? ¿La mitad por adelantado, accesiva, facturas, cómo? Bueno, sí, a ver, la mitad antes de empezar el trabajito... Y la otra mitad justo después de que me paguen la primera mitad, ¿entiendes? Y siempre antes de empezar el trabajo. Todo antes de empezar el trabajo. Bueno, pues mira, yo te doy el doble de tus mitades juntas y no antes de que empieces el trabajito, sino ya, ahora mismo. Toma. Eso es mucho dinero. Sí. Tienes, ¿no? Sí. ¿Qué debemos hacer? A ver. Mira, quiero que me traigas la cabeza de Alfredo García. ¿Quién es Alfredo García? Pues el novio de mi hija que se ha fugado con ella. Dicen que es amor. ¡Amor! ¡Mis pelotas! A mí con esas, mija. A ver, ¿qué edad tienen? 25 años tienen cada uno. A ver, pero vamos, el Alfredo García. Sí. ¿Ese tipo es peligroso o es alguien chulo? Bueno, ¿te parece a ti poco peligroso? Que se ha ido con mija, don. La única que tengo. Tráeme la cabeza de Alfredo García en una azafata. Vamos a ver, mira, a ver. Yo, sinceramente, por lo que me explican, no veo motivo para levantar mi culo de la silla. Así de claro te lo digo. Llevan 6 años saliendo. Oh, están enamorados y... Parece a mí me da igual. ¡Tráeme su cabeza now! A ver, tronco, escúchame. Quiero que me escuches, ¿vale? Sí. Te preparo una copita de brandy. ¿De brandy? ¿Vale? Te sientes en tu sillón favorito y piensas en lo que me estás pidiendo, ¿vale? Sí. Si cambias de opinión, no me llames más. Si sigues en tus trenes de cargarte a ese chaval, me llamas. ¿Te lo vas a cepillar o no? No, voy a ir a tu casa a hacerte entrar en razón, pero con otros medios. Ah, hostias, ¿no? Es que hay otra manera. Dime, ¿hay otra manera? Don, me voy a preparar un coñac. Sillón preferido no tengo porque no tenemos sillones. Pues te sienta en el suelo y piensa bien lo que vas a hacer. Piensa porque te juegan los dientes. Quizá me he precipitado, quizá. Quizá. ¿Vale? Chao. Venga, amigo. Bueno, a veces es bueno solucionar las cosas hablando y no repartiendo. Ya tenemos tiempo para otra llamada. Hola, amigo, amiga. No, me han tratado fatal, coño. Qué vergüenza. Joder, ¿qué es esto, hostia? Coño, me cago en la madre. Rabioso. Quieto, ¿qué pasa? Pues mira, fui... ¿Cómo te llamas primero? Yo, me llamo Indalecio. Hola, Indalecio. Mira, fui a una sastrería a que me hicieran un traje a medida. Sí. Y he ido a buscarlo hoy. Sí. ¿Y sabes lo que ha hecho el sastre? Ni idea. Pues ha rellenado una de las mangas de la chaqueta con bola de papel y al final le ha puesto una mano de plástico, así, con los dedos. ¿Al final de la manga? Sí. ¿Pero por qué ha hecho eso el sastre? Porque a mí me falta un brazo. Y el tío, pues, ha tenido esa ocurrencia. Dice, a este le falta un brazo, pues le relleno yo una manga. Vamos, pero tú qué querías, una manga hueca. Si pues claro, yo le iba a hacer doblar la manga y sujetarla con un alfiler, como hemos hecho toda la vida los mancos. Sí. Pues no voy a ir por ahí como una El Gamboy, con un brazo lleno de papel. Vale, ¿y el sastre qué dice a eso? Que nada, que ninguna chaqueta suya se sale de aquí con una manga doblada, que eso hace feo. y que es malo para su marca de chaquetas. Sí. Ya, y esto te va a encantar. Dice que por encima de su cadáver. Bueno, eso sí que me gusta. ¿Cómo sabes que eso me gusta? Sí, sí. Bueno, pues vamos a ir esta tarde, tú y yo. Vale. A hablar con este sastrecillo valiente, ¿eh? Vale. Para que te quite el relleno de la manga. Vale. Y si no, pues le invitaremos a comer. Encima le vas a dar de comer. Sí, bueno, conoce el bocadillo de nudillos, ¿no? Se va a hartar. ¿Qué salida tiene, don? Te veo esta tarde con mis mejores ojos. Desde luego, amigo. Adiós. Bueno, pues ya tengo un drama gente que hacer esta tarde. Venga, buenas ¿ves? Tardes. Venga. Hoy estoy contento. Me voy a tomar mala leche, pero luego ya me puedo. Ya estoy más contentito, sí, sí. No, la visión de esta tarde de pegar unas buenas hostias ya te anima, ¿no? No sé, ¿por qué eso me despeja mucho? Venga. Acabo de enterarme de que los especialistas secundarios han cambiado de oda. Me han comentado que ya hace un tiempo que se emite más temprano. Qué poco sentido tiene esta cuña. Tendría que haberse hecho cuando lo hacían a la otra hora para advertir que ahora es a esta. Pero si ya se emite en esta, ¿de qué diantres pretendo yo informar? Especialistas secundarios cambiaron de hora hace tiempo. Caen a ser. Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Thai Center Sabadell. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93-727-0576. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche en la calle San Olegué 46 de Sabadell. 93-727-0576. Y también en Barcelona. ¿Ves? Ya está durmiendo. Ya se le ha ido la tos. Y es que, como decía mi abuela, contra la tos, lo mejor es miel y limón. Pues me vas a tener que dar a mí también Glimeltos. Glimeltos calma y alivia la tos naturalmente. Glimeltos es miel y limón. Consulta con tu farmacéutico de confianza. Pues eso que llaman amor. Rafael vuelve a enamorarte con las nuevas canciones de Manuel Alejandro. Cadena Ser presenta a Rafael en concierto. Disfruta de sus nuevas canciones y todos sus éxitos en un concierto único. Yo soy aquel. Del 5 al 9 de diciembre en el Teatro Coliseum. Entradas a la venta en Ticketmaster.es. El periòdico t'ofereix un set de 5 paelles ecològiques Magefesa. Per només 9,95 €, una paella de gran qualitat apta per a tot tipus de cuines. Aconsegueix aquest cap de setmana la paella Magefesa de 20 centímetres amb el periòdico. Papa con arroz bonito, con tomate, cochinillo en caldereta. Oh, oh, oh, un minut, Francisco, ho sento molt, eh? Ahí, vas... Dos? Que pone 57. Bueno, ahora sí, un minuto. Hostia, sí. Dos minuts. Va, bueno, ahí vas, bueno. Si no sabes contar, te vas a casa. Ahí vas a explicar-nos una cosa que tenia molt d'interès, que Chicote va venir a fer un programa aquest de pesadilla en la cocina al teu restaurant i que la cosa no va anar bé. Un desastre. ¿No se meterá eso? Un desastre. No lo sé si se emitirá, no sé. Yo creo que no, porque yo creo que no es emitible. No, usted no se puede ver eso. ¿Qué pasó? Vino a mi restaurante, viene con las cámaras, con su alegre gracejo. Para ver lo que va mal, ¿no? Exactamente, dice, te voy a ayudar, ¿no? Porque mi restaurante, pues bien, no iba. No va bien. El tuyo, ¿no? El tuyo con Karma sí que va bien. El tuyo con Karma sí. El tuyo es el tuyo. Pero bueno, porque está Karma, claro, por eso va bien. Sí, a mí no me deja entrar. Pero el mío, el que tengo ahí en el campo de la montañesa. Afuera. Ese no me deja. No, así no me va bien. Y bueno, pues él llegó y él primero observa un poquito cómo van las cosas, ¿no? Sí. Se ve que abrió la vajilla, si vio un señor muerto dentro. Bueno, pues, ¿tenéis un muerto en la vajilla? Pero el dueño anterior. Eso es heredado, quiero decir. Yo lo adquirí. ¿Y no lo has sacado? No, porque no. No está el tiempo. A ver si va a venir la policía, hermano. No está el tiempo. No, porque aún no he ensuciado tanto plato como para poner el lavavajillas. Ah, aún no has puesto lavavajillas. No, vale. No. Quizá en algún cajón vio droga, Chicote. No sé. ¿Droga? Pues. De antes. No. Esa es la hora. Esa es la hora. ¿Hay drogas en los cajones de la cocina? Puede ser. ¿Os drogáis? Bueno, no sé, no. Eso será de Toño el Pinche, de tu época, que estaba, de la claro, época que estaba. Iba a Holanda. Todo esto lo lleva un chico, el encargado, no sé. No le gustó porque tenemos un cocinero ciego que tira los tallarines y las cosas, la verdura, a la sartén dos o tres veces. A la primera lo acierta. Cae al suelo, lo coge, lo vuelve a poner. Y cuando hay, es que ya es bueno. Ya metió la sartén. Le he metido dentro. Que ha acertado, canasta. Y luego, pues bueno, no le gustó, supongo, a Chicote que lo violaron. un cubano, tenemos un camarero. ¿Cuánto? A chicote. No, es un, tenemos un cubano, un camarero. Después... Que es sangre caliente, ¿sabes? Lo hace con todos. Si lo hace con todos nosotros. Quiero decir, no hay que enfadarse. Dice, los chicotes lo enfadas, tío, tampoco pasa tanto. Te sodomiza y la que te agachas un poco. Sí, chicote le dio la espalda y bueno, es su forma de saludar. Es la... un cubano, manco, ¿eh? Pues saltas tu nene a 2:15 de la tarde. Hostia, pues me agradaría ver aquel programa, ¿eh? No.